ella eligió el camino de ser tu amante. Aunque mi corazón niegue la verdad, la realidad supera mis sentimientos. No puedo ser amigo de mi rival. Ella sueña en voz alta y dice tu nombre, suspirando con aire de intimidad. Basta de continuar riendo por fuera, cuando mi pecho ruge como un volcán. Lamentablemente soy el que más pierdo, porque eres mi amigo y ella mi mujer. Aquí la tienes, aquí la tienes, llévatela pronto de mi lado. Aquí la tienes, aquí la tienes, con la que tú mucho me he jugado. Pero ten cuidado, pero con cuidado, que no te pase lo que me ha pasado. Porque ella es tu amiga y yo te pertenece, pero no te fíes demasiado. Aquí la tienes, aunque yo me siento traicionado. Aunque yo me sienta traicionado.